incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Bienvenidas a la tertulia de las comadres, un programa feminista de Radio Argallo, la radio libre de Cantabria. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Hoy nos sentimos más acompañadas que nunca. No solo estamos inmersas en el sexto cadenazo ibérico de las radios libres, sino que además serán bien diversas las voces de las mujeres que hoy nos van a contar qué es para ellas el 8 de marzo y por qué hoy en día sigue teniendo sentido desde un planteamiento bien reivindicativo. Pero vayamos por partes. ¿Qué es esto del cadenazo? ¿Y por qué este año nos interpela especialmente? El cadenazo es una puesta en valor de la importancia de la cooperación entre las radios libres del Estado. Por eso, entre las 10 y las 16, estarán sonando programas especiales para esta jornada. Nos ha precedido la radio de raíz, y en lo que queda de jornada sonarán Se vienen cosicas, de Radio Espiritrompa, y lo que nos sale del toto de Radio Topo, además de otro bloque poderoso de la tertulia de las comadres. ¿Y por qué nos interpela? Porque este cadenazo es puramente feminista. Las compañeras están a los mandos, pero no solo con sus voces y guiones, sino también en la técnica de lo que ahora está sonando en la web de las radios libres. Una reapropiación de tareas mayoritariamente masculinas y que nos muestra un espacio de posibilidad para la producción autónoma que necesitamos construir. Todo esto se entrelaza con este 8M que acabamos de pasar. De nuevo las calles llenas, de nuevo los días marcados en el calendario, incluso para el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Fíjense, hay quien entiende esa urgencia para nosotras como un día para hacerse fotos en manifestaciones o junto a organizaciones feministas. Por suerte, estamos rodeadas de mujeres poderosas, con objetivos de largo recorrido, con la conciencia de que la pelea está en cada segundo de nuestras vidas. Por eso las respetamos tanto, y por eso hoy solo somos una herramienta más para que sus voces sean las que retumben. Escuchen, cada palabra es valiosísima para el camino que nos queda por andar. Presenciei tudo isso dentro da minha família. Mulher com olho roxo, espancado todo dia. Eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher apanha se não fizer comida. Mulher oprimida, sem voz, obediente. Quando eu crescer, eu vou ser diferente. Eu cresci pra ser Carol bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Eu cresci pra ser Carol bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Represento a Coutune, represento Carolina, represento Dandara e Chica da Silva. Sou mulher, sou negra. Meu cabelo é duro, forte, autoritário, às vezes frágil eu assumo. Minha fragilidade não diminui minha força. Eu que mando nessa porra, eu não vou lavar a louça. Sou mulher independente, não aceito opressão. Abaixa sua voz, abaixa sua mão. Não. mais respeito. Sou mulher destemida, minha marra vem do gueto. Se estavam querendo peso, então tome esse dueto. Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona. Que a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona. Me ensinaram que éramos insuficientes. Discordei, pra ser ouvida o grito tem que ser potente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Represento Nina, Elza, Dona Celestina. Represento Zeferina, Frida, Dona Brasilina. Tentam nos confundir, distorcem tudo que eu sei. Século 21 e ainda querem nos limitar com novas leis. A falta de informação enfraquece a mente. Tô numa crescente porque eu faço diferente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. 100% feminista. 100% feminista. 100% feminista. 100% Hola, mira, yo considero que conservar el 8M para el futuro es una apuesta a que sigamos conectados, conectadas con el pasado y con nuestra historia, con nuestra evolución. Sí que es cierto que en cierta manera hay que evitar que ese día se convierta como en una fiesta o en una especie como de día de celebración, porque no es una, como no es un recuerdo a celebrar, sino que más bien es como un recuerdo a que tenemos que seguir en lucha y seguir buscando soluciones que puedan construir un futuro mejor y más justo para todos y para todas. Imaginaros por un momento que todos los días sean 8M. Obviamente todos los días son 8M, también todos los días son el día del medio ambiente y todos los días son el día de la igualdad y contra la violencia, y todos los días son el día para pues la vida saludable o la autogestión de nuestra soberanía alimentaria, o es el día de los pueblos indígenas o de la reivindicación de nuestras identidades o de la multidiversidad de medio ambiente. Pues cada día podría ser el día de todo, porque en realidad cada día intentamos gestionar nuestra vida y nuestras acciones hacia una mejor manera de conciliar con nuestro planeta y también con nuestro entorno de vida, que es la sociedad. Pero como cada día no podemos estar dándole luz a todas esas como metas, a todos esos como objetivos, pienso que está bien conmemorar el 8M como recuerdo de nuestro como objetivo principal, que estamos todavía trabajando en línea. Ahora imaginaros que dejáramos de celebrar el 8M y obviáramos que es cada día y que no hace falta celebrarlo. Bueno, pues sería como pasar el año sin celebrar tu cumpleaños. Oficialmente tienes un año más y oficialmente has crecido, pero no lo has recordado, no has tomado un tiempo para deliberar de dónde vienes, a dónde vas, cómo es tu ser, cómo es tu evolución, o para celebrarlo junto con los que merecen estar a tu lado. Entonces, para mí 8M es como un día en el que todo el mundo, y hablo de las generaciones futuras, recuerdan, aprenden y entienden nuestra historia y hacia dónde vamos. Para mí es importante el 8M porque es un momento en el que nos permite echar la vista hacia atrás y valorar lo alcanzado. Y también mirar hacia adelante y ver el camino que nos queda todavía. Y más que seguir conmemorando o celebrando el 8M, lo que creo que tenemos que seguir haciendo es reivindicarlo. No podemos desvincular la lucha de este día solo cuando hayamos conseguido una igualdad real, podremos celebrarlo. Buenos días. Mira, yo creo que a Dante le faltó crear un círculo del infierno en el que estén las mujeres que no luchan por sus derechos y por los derechos de otras mujeres, cuya vida es tan difícil, tan pesada, tan agria, que no tienen fuerzas para alzar sus propias banderas y sacar su propia voz. Y mi impresión como migrante colombiana que creció en Colombia, pero vivió muchos años en Ecuador y luego en México, es que la marcha del 8M en España genera mucha expectativa en otros países donde las garantías de vida y el ejercicio de derechos básicos para las mujeres son nulos o insuficientes. España sigue marcando la hoja de ruta de la lucha femenina para otros países. Lo que quiero decir, y lo estoy diciendo de forma muy inexacta, es que debe existir un infierno para las mujeres que no apoyan a otras mujeres, a otras minorías. Hoy, con más fuerza, con más contundencia, con más amor por nuestra condición de esas grandes débiles que fuimos siempre, debemos conmemorarnos, debemos salir a marchar. A ver, para mí el 8M es importante como jornada de lucha y reivindicación, que me parece fundamental y que no podemos perder de vista, que es una jornada de lucha para reivindicar una igualdad real, que a día de hoy no existe, pero también creo que es importante y me gusta como espacio para crear comunidad, como espacio de encuentro, para aportar ideas, para escuchar a la otra. En el día a día muchas veces no tenemos tiempo o no sacamos tiempo para todo eso, y me parece que todas las jornadas y las semanas previas a preparar el 8M y el propio 8M es un espacio bonito para eso, ¿no? Para hacer comunidad. Además, añadido por supuesto a la lucha y la reivindicación, que para mí son protagonistas en esa jornada, y por supuesto creo que hay que seguir conmemorándolo porque queda mucho por hacer aquí, en nuestra sociedad y en todo el mundo, y hasta que no exista una igualdad real, pero no sobre el papel, sino en el día a día, creo que tenemos que seguir reivindicándolo, vamos, seguir exigiendo, seguir diciendo que nos queremos vivas y seguir luchando. Y ojalá llegue el día que a lo mejor no sea necesaria tal lucha, ojalá pronto, y entonces ese día sí que creo que hay que seguir conmemorándolo como una jornada festiva, pero por ahora todavía no hemos llegado a ese punto, creo. Hola. Pues yo creo que es importante el 8M y hay que seguir conmemorándolo, porque es muy importante que sigamos fomentando y que no decaiga la solidaridad entre nosotras, porque veo bajo mi observación que una de las armas del heteropatriarcado es el dividirnos a nosotras mismas, y he llegado a escuchar de mujeres decir que no están de acuerdo con el feminismo actual. No creo que haya un feminismo actual y otro anterior. Salen nuevas luchas porque cambian las circunstancias, pero el feminismo es el feminismo y es la lucha iniciada por mujeres debido a las circunstancias y la situación que ha tenido a lo largo de la historia, que busca nada más y nada menos que la igualdad de derechos, obligaciones y, muy importante, oportunidades entre todas las personas, sin importar el género, la raza, la religión, etc. Y también algo muy importante es que cada año, o al menos para mí, el ir al 8M, acudir, aunque yo soy feminista todo el año, soy feminista cada día, pero sí que me da fuerzas, es como ir a recargar la pila, el ver el 8M, pues tantas personas juntas, las personas feministas, las activistas, las personas que apoyan el feminismo, que son conscientes de la situación, ¿no? De muchas personas que no están en las mismas circunstancias que otras. Y para mí es una recarga, porque a lo largo del año vas viendo cosas, vas sufriendo cosas, circunstancias muy machistas y en ocasiones dices, puedes llegar a pensar, mira, no, ya, si es que no hay nada que hacer. Pero cuando vas al 8M y ves a toda la gente y ves esa fuerza y que tú formas parte de ello, pues es algo que te da esperanza de que el mundo puede cambiar, de que el mundo ha mejorado y aunque quede mucho por mejorar, pues hemos hecho avances y merece la pena seguir esa lucha para seguir mejorando las cosas. Para mí es una recarga de pilas para dar lo mejor de mí hasta que haya otro encuentro, otro evento o un día tan significativo como es el Día de la Mujer. Porque nos siguen matando, porque seguimos cobrando menos, porque nos siguen acosando, porque niegan nuestra identidad de mujer, porque seguimos sin poder optar a puestos directivos, porque se sigue sin valorar los cuidados, porque seguimos llevando la carga mental, porque nos siguen violando, porque ser mujer sigue siendo un riesgo en nuestra sociedad. El 8 de marzo tan solo es el día en que algunos hacen visible la lucha que las mujeres llevamos a cabo todos los días del año, porque para nosotras todos los días son 8 de marzo. Para mí el 8M es importante porque es el momento para juntarnos a lo grande, para acuerparnos, para reconocer nuestras luchas comunes, para agradecer a las que nos precedieron y para seguir reivindicando los muchísimos temas pendientes por los que aún hoy hay que seguir conmemorándolo. Pues temazos pendientes como la violencia contra las mujeres, las agresiones y la explotación sexual, los asesinatos machistas, la brecha salarial y de las pensiones, la precarización de los trabajos feminizados, la explotación laboral, especialmente la de las mujeres racializadas inmigrantes, los mandatos de género vinculados a los cuidados y la imposibilidad de conciliar la vida, la tiranía estética, la invisibilización de las mujeres en la cultura, el deporte, la ciencia, los sistemas de salud y justicia patriarcales, las violaciones como arma de guerra. Y bueno, no sigo, que me tengo que ir con las compas a preparar las cosas para la marcha. Pues para mí es importante el 8 de marzo porque significa la lucha por la igualdad en derechos de las mujeres. Y desde luego hay que seguir conmemorándolo porque no hemos alcanzado esa igualdad. Es más, mucha gente piensa que sí, en algunos aspectos parece como si lo hubiéramos alcanzado, pero para nada tenemos los mismos derechos. ¿Qué es para mí el 8M? Para mí el 8M es un día recordatorio de lo que deberían ser el resto de los días del año. Es decir, conquistar nuestros derechos a todos los niveles en esta sociedad. Pues si bien se ha avanzado mucho en estos últimos años, queda mucho aún por conquistar. Derechos laborales que en muchos casos se siguen viviendo entre mujeres que trabajan las mismas horas que sus compañeros, pero que a la hora de la verdad sus sueldos son inferiores. Se sabe que en algunos trabajos, en las mujeres, la diferencia salarial supone como si éstas trabajasen un mes menos. Derechos sociales, por citar algunos como pensiones de viudedad, pensiones no contributivas, ya que son las mujeres las que dejan de trabajar para cuidar a sus familiares, hijos, padres, etc. Derecho a no ser maltratadas, ni asesinadas, ni violadas, a no sufrir discriminación por el hecho de ser mujeres. En fin, podría enumerar una lista larguísima, pero creo que con esto nos hacemos una idea de cómo está la situación. Y aunque España en los últimos tiempos es un referente a nivel europeo y hasta me atrevería a decir mundial, no se puede bajar la guardia, pues también se nota que hay una parte de la sociedad que esto parece que les molesta. Pero no retrocederemos ni un ápice. Las mujeres tenemos muchos motivos para salir a las calles. Saliendo a las calles evidenciamos que somos múltiples y diversas, pero que compartimos razones y luchas. Salimos a las calles para gritar que abominamos de una sociedad que nos mata y no reacciona. Salimos a las calles para generar una educación en la igualdad de derechos. Salimos para configurar comportamientos solidarios. Salimos a las calles para que no nos arrebaten el grito ni la alegría. Yo soy feminista cristiana y también salgo a las calles para reclamar experiencias de fe liberadoras en una iglesia patriarcal. Para mí el 8M es un momento de confluencia de luchas. ¿Y qué quiere decir esto? Yo en mi ámbito cotidiano, mi ámbito de militancia o mi ámbito de actuación, es el sindicalismo. Yo estoy en la parte de acción sindical de CNT, entonces me dedico a asesorar a trabajadoras y a trabajadores, a acompañarles en procesos de reclamación y también a ayudarles a mejorar sus condiciones laborales más allá de lo que puede ser un proceso, por ejemplo, judicial o un proceso administrativo. Simplemente a veces les ayudo, junto con el resto de compañeras y compañeros que están en el grupo, a saber cómo orientar una reclamación o simplemente a conocer cuáles son sus derechos. Y aunque el feminismo es algo transversal a esa actividad que realizamos desde el sindicato, es algo que a veces no está tan presente como nos gustaría que estuviera. Entonces, el 8 de marzo es un momento, es una fecha que nos reactiva, que nos pone el foco en que ese feminismo es transversal a nuestra actividad, en que muchas de las cuestiones que nosotros abordamos en la práctica cotidiana surgen porque vivimos en un sistema heteropatriarcal que impone una precariedad a las mujeres frente a los hombres, y ese 8 de marzo nos recuerda cómo podemos hacer y qué podemos hacer para mejorar esas condiciones laborales de uno de los colectivos más menoscabados, que es el de las mujeres, y no solo el colectivo de las mujeres, sino el colectivo LGTB y las personas transexuales. Entonces, ese 8 de marzo nos pone en la agenda un objetivo claro, que es la lucha contra el heteropatriarcado, que parte también de la lucha contra el capitalismo, y nos ayuda a tener más visión de género en nuestra práctica cotidiana y sindical. Va llegando a su fin este primer bloque de nuestro especial Tertulia de las Comadres, dentro del sexto cadenazo de las radios libres, tremendamente bien acompañadas por Agora Sol Radio, Radio La Granja, Irola Irratia, Radio de Raíz, Radio Espiritrompa y Radio Topo. Ahora os dejamos con un poquito de música y después Radio Espiritrompa con su Se vienen cosicas. Y como siempre, queremos nombrar a las que nos ponen los ritmos. Sonó en primer lugar ese 100% feminista tremendo de MC Carol y Carol Conca. Aterrizó en mitad del programa Cerrero y su canto de Lucía Pulido con el tema Cuando canto grito, adaptación del dub criollo del poema Las mujeres que cuando cantan, de la colombiana Maripaz Guerrero. Y nos despedimos de este tramo con Marika, Damian Eco, Masta Cuba, La de Yabu cantando Esta marea. Las voces sin contención que han formado parte de este programa son Laura, Nerea, Carolina, Sofía, Igone, Kiara, Rocío, Aurora, Matilde, Pepa y Lore. Gracias infinitas a todas ellas. Nos volvemos a escuchar en 2 horas en las ondas de Radio Argallo, la radio libre de Cantabria. Ve con la visión de veladora que el ruido evapora de mentiras oscuras. Mira que el amor tiene toda la cura. Es tiempo de endulzar toda esa amargura. Estábamos en tiempos de revuelta, nada seguro. Súbete a la ola, güey. Sabes que puede, por algo te quieren callar, pero ya no se puede. No se puede. Hermosa tu locura, tu bella rebeldía. Sin miedo, mujeres, salud por estos días. Muévete, no dejes que te detenga. Muévete, no dejes que te detenga. Esta marea trae los vientos de la primavera. Llena de rebeldía, renovar la manera. Mira lo que veías ayer. Somos la semilla a punto de florecer. Alza la mano si quieres tumbar el capital. Ese efecto mariposa al estilo Mirabal. Somos a la libertad como la sal al mar. La digna rebeldía no la pueden encerrar. Keep the facha, burning casa fogata. Jardinera lo violeta parra. Sin permiso anda Chabela Vargas. Ya no diga América, diga ya ya. La keep the facha, burning al estado. Terrorismo contra el patriarcado. Todo el pago al pueblo originario. No me llamo leona, pero fiera lo vicario. No era paz, vivíamos en silencio. Hoy tenemos la rabia para exigir nuestros derechos. Suena rata, tata, retiembla nuestro centro. Ready para atacar, prendiendo el fuego interno. Esta marea trae los vientos de la primavera. Llena de rebeldía, renovar la manera. Mira lo que veías ayer. Somos la semilla a punto de florecer. Suenan palmas, pastalma, hija de la tierra, sobreviviente a tanta guerra, emigrante de la sierra, del valle a las calles, hecha de cordillera y volcán, semilla a punto de brotar, vamos a cocinar, a revolver la olla, vamos a transmutar y volvernos joya, a sanar y soñar en grande, por Avia ya la que se teje el gran enjambre, sigo el ritmo de atentar al capitalismo, sigo este son rebelde. Pa' no perderme, pa' sostenerme. Por los tuyos, por los míos. Por la tierra, por los ríos, contra los pechos fríos. Por las tuyas, por las mías. Por la tierra, por los ríos, contra los pechos fríos.